Ante tu trono me arrodillo, Dios, y solo a ti te doy mi corazón. Y aunque soy culpable, perdonas mi maldad, lávame en tu sangre para poder entrar en tu presencia. Ahí anhelo estar en tu presencia. Soy culpable, perdonas mi maldad, lávame en tu sangre para poder entrar en tu presencia, oh, en tu presencia. Solo a ti te doy mi corazón. Y aunque soy culpable, perdonas mi maldad, lávame en tu sangre. En tu Buena la música, bueno el sonido. Es Radio Ocupé con la mejor música para usted. Estad quieto y conoced que Él es del Señor. Estad quieto y conoced que Él es del Dios, es Dios. Como Él, como Él, no hay otro. Como Él, no hay otro. Estad quieto y conoced que Él es Dios. Quieto y conoced que como Él no hay oro. Como Él no hay otro. Descansa, alma mía. Su dulce y tierna voz. Como un árbol Me regocijo en la ley de mi Dios y en ella meditaré. Como un árbol de firme raíz plantado en ti estaré. nota la diferencia? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Todo lo que necesito. por su gracia él me redimió, por su sangre salvo soy y puedo conocerle. Su poder me levante, salvo en Cristo soy por fe, por su gracia yo. Salvo soy y puedo conocerle en verdad. Por su poder me levante, salvo en Cristo soy. Su gracia yo le alabaré. Por su gracia él me redimió, por su sangre con música fácil de escuchar. Tendremos temor del Señor.